Hemos iniciado nuestra emergencia hacia el aeropuerto internacional Ernesto Cortizo, en Soledad y Barranquilla. Por favor, regrese a su asiento, guarde todo su equipaje de mano, abroche y ajuste su cinturón de seguridad. La hora local, 6 de la mañana, 34 minutos. Aquí es donde tenemos el privilegio de pescar con cometa. Hace 33, 34 años específicamente, hubo un compañero y se le ocurrió la magnífica idea de pescar con cometa. Y desde dicho año antes mencionado, hemos quedado con ese, nos dejó ese legado de la pesca con cometa. Y ahora, como es artesanal, la hemos llamado pesca artesanal con cometa. ¿Y qué madera es? Este es guada, bambú. Pero este es guada, específicamente este es guada. El chivo es muy, ¿cómo es que digamos? Es de esta parte, se cría muy fácil aquí en esta parte del mar Caribe. Él entra al río a desovar. Y en el día, ¿cuánto logras más o menos promedio? ¿Promedio de captura? Sí. Esto es como todo en la vida. Eso es como hay días que hay capturas aceptables y hay días que todo un fiasco, pues, pero para eso estamos, aquí vivimos y aquí esperamos la fuga de pez. ¿Del por qué el nombre Boca de Ceniza? No, eso sí no sé. No sé, tajamar es por el tajamar, pero Boca de Ceniza, no sé, me imagino por el color que tiene. El agua cuando entra al mar. Mira, lo que pasa es que ahí en la desembocadura, más allá en el mar, entrando el mar, habían una isla que se llamaba Isla Verde. Pero la ambición rompe el saco, entonces dijeron que supuestamente ahí había gas natural y esas islas las dinamitaron supuestamente para explorar, pero ahí no había nada. Esas islas era como un delta natural del río que hacía que la corriente entrara con más suavidad al mar, pero como se dinamitó, ya no hay nada que detenga eso. Entonces toda la sedimentación que trae el río Magdalena desde el centro del país entra con violencia al mar y eso ensucia todo el agua, ensucia. Entonces por eso el color característico de estas playas tan sucias, que es marrón el agua, porque no hay delta, no hay eso que había natural ahí, no. No lo hay, entra con toda la fuerza y se trae toda la basura. Y por eso también es el problema de la sedimentación ahí, los barcos quedan encallados. Entonces tienen que traer la draga para que limpie, saque toda esa sedimentación y puedan entrar los barcos de calado profundo hasta allá a los muelles a descargar o a cargar según vengan. Bocas de ceniza, color cenizo de las playas. Playas mugres, el uno todo mugroso ahí. Lo que nos preguntaba el señor al de que estaba ahí en la casita de colores. Mira, figura, ¿sí? A ese señor lo quiero mucho. Me dio que 3 pescados y 2 preñados. Ajá, entonces en la ciudad se llama Barranquilla porque pues está construida sobre una especie de barranco que están van hacia el río y, bueno, hacia el mar. Anteriormente se llamaba Barrancas de San Nicolás y es por eso que en época de invierno uno nota el fenómeno de los arroyos. Las aguas buscan su rumbo y su rumbo es el mar. Buscan la inclinación de la ciudad y se meten por todas las calles, la atraviesan para llegar al río y alimentar así todo el cauce del Magdalena que finalmente llega al mar. ¡Muelle! ¡Muelle me acerca! ¡Muelle me acerca! ¡Lo voy! No me olvidar esta vez. ¿Qué tenemos ahí? Aquí. ¿Qué hacen con esa agua? ¿Eso es para vos? Esa agua ahorita se envasa en unos potes y se lleva para el centro. Agua refrescante. Sí. Sabroso. Así se. Ya conozco la fábrica de agua refrescante. Esta va purita, hay algunos que la ligan. Aquí va así. De ahí para el termo y del termo allá, en ese termo se lleva para allá y se vende en vasito. Nada más es meter un cucharoncito. Se entiende a la gente que lo pide. Y botellas de a litro también. Se lleva allá envasado. Pero lo que usted sabe que se ve original es eso que usted está tomando ahí. La botellita va más ligada. Machete ahí con. Yo quisiera nadar en esa agua. Tiene bastante. Yo sigo una piscina y. Sí, ya. Y dice para ir a la Salamanca ya. Coco, ¿puedes hacerme el favor? Oh,